dirán vosotros comentarios que aceptar tratando de buscar precisamente en el Evangelio mismo la fuente de su pensamiento. El Papa parte de un texto de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 y siguientes, que comenta ampliamente y mosa punto por punto. Vamos a nosotros penetrar en este texto la luz de su magisterio, pero para encontrar cómo hacer en este texto la fuente de la doctrina fundamental que expone. El texto de San Mateo se explica así. Observo que este texto sigue inmediatamente a la escena en que los apóstoles lamentan que los niños estuviesen molestando a Jesús y los apartaban. Pero Jesús dijo: dejad en paz a los niños, no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, el texto es el que si no os hicieseis por mí, guardaréis el reino de los cielos. Está también dicho por Cristo en una comparación entre el camino de entrar en la vida eterna y ser como aquellos niños pequeños que los apóstoles consideraban que eran molestos, que estaban haciendo perder el tiempo a Jesús. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se partió de allí, bendice a los niños. Y aquí que uno, llegándose a Jesús, dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿A qué me vienes con eso de bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele cuáles. Jesús dijo: aquello de no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso, no dirás falso testimonio. Honra al padre y a la madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: todo esto lo guardé. ¿Qué más necesito? Díjole Jesús: si quieres ser perfecto, ve, vende cuando posees y da a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y vuelto acá, sígueme. Cuando el joven oyó esta palabra, se fue entristecido, porque era una persona que poseía muchas riquezas. Como que el Papa cita también el texto de San Marcos y de San Lucas, yo voy a leer el de San Marcos, porque tiene algún detalle importante que el Papa también comenta. Hay antes la misma escena de los niños. Quien no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él, dice el texto de San Marcos, después de decir: no lo estorbéis, de los tales del reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él, lo dijo el mismo momento. Después de abrazarlos a los niños, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Lo de San Marcos, que a veces es más breve, es también con frecuencia la brevedad más detallada, más intuitiva. Esto, los abrazaba, ponía las manos, es el evangelio, el testimonio de la memoria visual de San Pedro. Tan, por otra parte, en cambio, tan carente de memoria, de palabras. El Evangelio de San Mateo está lleno de enseñanzas. De San Marcos hay muy pocas palabras del Señor, pero muchísimos milagros. Las escenas que están narradas tienen más detalles, detalles de ambiente, detalles concretos, ¿eh? Por eso es importante leer también San Marcos. Cuando salía para proseguir su camino, corriendo uno hacia él, estos detalles, y arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué de hacer para poseer la vida eterna? Jesús le dijo: aquello ya no es bueno. Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Conoces los mandamientos: no mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo dijo: Maestro, todas estas cosas las guardé desde mi juventud. Jesús, fijando en él la mirada, le amó. Si no es Dios, estaría blasfemando. Y precisamente porque dice, son dioses. Bueno, si me preguntas a mí, es que buscas el bien en Dios. Tienes que saber que buscas en Dios. Me reconoces como Dios, porque si no, no me preguntes. Pues es exactamente el contexto del diálogo que en el Evangelio se dan muchas escenas de ese tipo. Del mismo tipo es aquello, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que se alimentaron. Bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Concilio Vaticano II, capítulo 8 de la Generación, cita con mucho acierto este pasaje, también alguna encíclica mariana del Papa. No es ninguna minimización de la divina maternidad. Es un llamamiento a no considerar meramente en lo humano, según la carne, el horizonte puramente, es decir, bendita la madre, sino la que oyó la palabra de Dios, la que fue la espada del Señor y la puso en práctica. El mensaje de María es hacer todo lo que os diga. Y el de Jesús allí es esta llamada hacia la misión divina. Aquí hace lo mismo con él, en su realidad humana, que es lo único que percibe la experiencia del hombre, sino está iluminado por la fe. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Meditación del Papa. Lo que hace Jesús es llevar la pregunta de quien busca qué camino tiene que realizar en su vida para llegar a la vida eterna, llevarlo a Dios. Aquí hay dos dimensiones en esta admirable reflexión que trae la encíclica sobre ese texto evangélico, que tiene una tremenda actualidad, actualidad pastoral, una actualidad, diríamos, filosófica, cultural para nuestros días. Decir solo Dios es bueno y recordarlo para dar respuesta a quien busca el camino de la vida eterna. Es un mensaje que está en el Evangelio mismo. Antes incluso que toda reflexión teológica tenerse en ese apoyo. Y en este mensaje nos encontramos con que Jesús no admite ser consultado como un mero maestro, un rabí, porque buscar el bien solo se puede hacer en Dios. Dice el Papa, el problema moral es un problema últimamente y primeramente religioso. ¿Qué distante es esto de la mentalidad contemporánea, nutrida por tantos inventismos antropocéntricos, por tantos moralismos que si acaso reconocen la religiosidad un lugar en la ética, ¿verdad? ¿Qué distante está eso de la autonomía kantiana? ¿Qué distante está eso del liberalismo filosófico? Preguntarse por el bien moral solo se puede hacer buscando a Dios. Este es el jugo que saca la encíclica de este texto. Realmente está muy bien leída la fuente, muy leída ante la propia escena evangélica. ¿Qué de hacer para conseguir la vida eterna, maestro bueno? Porque nada más bueno, solo Dios es bueno. Yo te lo voy a decir, sígueme a mí. La respuesta final es sígueme. El bien es divino. Yo soy enviado por el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Maestro, bueno, ¿qué debe hacer para conseguir la vida eterna? Otra cosa. No La pregunta no es moralizante, no es eticista, no es de normas, de imperativos o de valores. Es de felicidad eterna. ¿Cómo vivir para ser feliz eternamente? Para vivir eternamente. Y esto es lo que busca quien va a buscar la pregunta sobre el bien moral. Quien va a buscar la pregunta sobre el bien moral busca el camino de la felicidad de Dios destinado. Todo esto, que a mí me parece que está en la fuente, por eso lo leo en el Evangelio mismo. Ya digo, me inspiro en la propia encíclica, como es natural, porque trato de explicar la encíclica desde sus fuentes bíblicas, a mostrar cómo sale la doctrina de la fuente bíblica. Aquí, cualquier crítica de la moral católica que pretenda privarla de la referencia al anhelo humano impreso por Dios, grabado en el corazón, de su perfección y felicidad. Cualquier deseo de establecer una moral normativista, legalista, separada de la obediencia a Dios, del llamamiento divino, cae por su base desde las primeras palabras evangélicas alegadas por el Papa. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Porque me llamas bueno. Nadie es bueno sino Dios. Como explicaba antes, afirmación tremenda de divinidad del Señor. Porque después le dice, ven y sígueme. Sígueme, es decir, no me preguntes como a un maestro humano. ¿De qué quieres saber unas normas? Solo Dios es bueno. Cumplir los mandamientos, renuncia a todo, ven y sígueme. Esto es el punto de partida del neotestamentario del documento pontificio. Y lo usa punto por punto. Se le acerca a uno, se acerca a Jesús. ¿Con quién qué problema de hacer para conseguir la vida eterna? No solo es el bueno, la advertencia de Jesús. Y dice la encíclica, interrogarse sobre el bien significa en último término dirigirse a Dios, que es plenitud de la bondad. Por tanto, invalidez de cualquier carencia de teocentrismo. El Papa lo dice de la forma más explícita. El problema moral es un problema religioso. El tema moral es un tema de búsqueda del bien en Dios. Bien. Entonces, siguiendo esto, viene el otro versículo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo veíamos ya en la sesión anterior, lo apuntamos ya. La ley divina, con sus mandamientos, es una donación de Dios en la obra de salvación de la vocación del hombre a su felicidad eterna, en su divinización, en su recepción del don divino. Está inserta en una economía salvífica. Es camino de la divina promesa. Es lo que veremos el día que tratemos del tema de San Pablo. La promesa divina es anterior a la ley y da sentido a su cumplimiento. Y esta inserción de la ley en la economía de la salvación hace que el Señor diga, no penséis que he venido a destruir la ley y los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle cumplimiento. Texto que está en el Evangelio de San Mateo y que, para aclarar ese punto que a mí me parece muy grave en nuestros días, que ha resurgido esta tendencia antitética entre la ley y el Evangelio, entre la ley antigua y la economía nueva. En lo cual se incide a veces, equivocadamente, de una forma muy centrada, usando algunas palabras del Señor, cuando se censuraba la hipocresía de los fariseos que, invocando el descanso sabático, acusaban de malo al Señor porque había curado en el sábado, o porque los apóstoles habían tomado espigas en el campo, etc. Recordaba que David había comido la paja, no sé si había. En los textos del Evangelio de San Mateo, más que con mayor vehemencia y rotundidad, se expresa el Señor contra la hipocresía de los fariseos, encontramos este texto que habría que tener siempre presente en un contexto más largo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la venta y del comino. Dejasteis a un lado las cosas más grandes, más serias de la ley: el juicio justo, la misericordia y la buena fe, la lealtad, la veracidad. Estas había que practicar y no descuidar aquellas. Ceremoniales, los preceptos judiciales del Antiguo Testamento, y es el comino de la venta, no descuidar todo lo mandado en la ley divina natural, en la ley divina positiva y en una ley positiva humana que verdaderamente sea ley, porque la ley injusta no es ley. Debe ser obedecido. Las rúbricas de la liturgia, los preceptos del derecho canónico, los ayunos y abstinencias que San Ignacio notaba que siempre se debe guardar las cosas que están mandadas. Lo que está mandado debe ser obedecido. Aquel que guardase uno de estos mandatos mínimos y enseñase a guardarlos será mayor en la reina de los cielos. El que enseñase a despreciar estos preceptos no será grande en el reino de los cielos. El Señor afirma rotundamente que hay que hacer todo lo importante de la ley, que se centra en el amor a Dios y al prójimo, y no omitir nada de lo que esté mandado. Quien despreciase uno de estos preceptos mínimos no será tenido por pequeño. Este es el texto evangélico. Lo demás es irreal, es sectario, es equivocado y no tiene fundamento evangélico ni tradicional en la Iglesia. No hay antilegalismo. Lo que hay es otro misterio en el Evangelio, en los preceptos evangélicos, que hay preceptos evangélicos, tantos, que desarrollan y perfeccionan como preceptos los mandatos del pecado. Y por todo el mundo, enseñar a las naciones, enseñarles a observar todo lo que se os ha mandado. Jesús legisla con mayor autoridad que Moisés. Legislaba en nombre de Dios, pero era enviado. Dios mismo es el Hijo de Dios. Jesús legisla, viaja con quien tiene potestad, establece, interpreta y perfecciona la ley dada en el decálogo y dice que hay que guardar todos los preceptos, aun los pequeños que están mandados, y él dice una serie de preceptos que están en muchísimos momentos del Evangelio. Pero además enseña una doctrina de vida que no está solo formulada en forma de preceptos, pero sí de exhortaciones y de los sermones de la montaña con las bienaventuranzas. Aquí también la encíclica observa que las bienaventuranzas evangélicas que son están insertas en la promesa de la plenitud, de la felicidad y de la resurrección, del designio divino de nuestra vida. No tienen la estructura de los mandatos, pero son algo que trasciende, diríamos, en la misma línea a que se ordenan los preceptos, trasciende en la línea de la búsqueda de la perfección. Porque las bienaventuranzas están formuladas, dice el Papa, como promesas de felicidad, formuladas insertando en la promesa de felicidad una norma, una exhortación, una directiva, una actitud de la conducta cristiana. Las bienaventuranzas evangélicas no tienen la estructura del precepto, tienen la estructura sí de la promesa normativa. Feliz tú si tienes espíritu de pobreza, feliz tú si eres manso, si eres hacedor de paz, si padeces persecución por la justicia, si eres misericordioso, si eres limpio de corazón, feliz tú. Bienaventuranzas. Y en entre estos dos polos, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. El Señor le miró y le amó. ¿Qué más tengo que hacer? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Y explicar el seguimiento del Señor. En el mensaje de las bienaventuranzas está prácticamente todo el apoyo evangélico de la encíclica. Yo lo digo con toda franqueza, no tengo por qué ser yo quien elogie la encíclica, pero menos me atrevería a censurarla, modestamente, desde mi propia adhesión a la Iglesia y mi amor por la doctrina tradicional. Me parece que esta fundamentación neotestamentaria sobre estos puntos está admirablemente pensada y es un gran y luminoso progreso para iluminar la conciencia contemporánea y que puede ser, si se aprovecha y se lee con amor y con adhesión a la sede apostólica, puede ser pastoralmente muy eficaz. Porque esta doble dimensión, el llamamiento al joven rico, que se entristece porque le llama una renuncia, y la alusión al sermón del monte como consumación de la perfección, a que se ordena todo de perfección que consiste en la ley, el seguimiento vivo de Cristo. El fin de la ley es Cristo, cita el Papa, citando la carta a los Romanos. El fin de la ley es Cristo. Creo que en estos dos polos se apoya toda una doctrina que está en ellos ya implícita y que además después el Papa, citando San Juan Crisóstomo, comentando alguna de estas cosas, termina de explicitar. ¿Qué diferencia hay entre la ley antigua y la ley evangélica? Y el mensaje evangélico, en cuanto lleva a plenitud la ley y le añade esta exhortación a la perfección en forma de promesas de bienaventuranza, ¿qué diferencia hay? La diferencia radical, esencial, que es aquella que el otro día de contexto de San Agustín. La ley, Moisés, por sí misma, siendo unas palabras venidas de Dios que confirmaban con una revelación divina y para el bien del pueblo de Israel, confirmaban algo que está grabado en el corazón del hombre, como San Pablo decía en Romanos. De suyo, ni la misma ley natural grabada en el corazón humano, ni la ley grabada en las tablas de piedra, de suyo, no da al hombre la posibilidad de cumplimiento, de la ley, de perfeccionamiento, de nada. Más bien le puede dar la conciencia. La ley grabada en tablas de piedra decía, no matarás, no quitaba el odio del hombre que le llevaba a matar. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice Ezequiel? Estableceré con vosotros una nueva alianza. Grabaré la ley en vuestro corazón. Mi espíritu cambiará vuestro corazón de piedra, egoísta, cerrado, y lo transformará en un corazón de carne. Es decir, el espíritu divino humanizará vuestro corazón petrificado por el pecado del egoísmo. Y esto está ya profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso, Papa lo dice, y cita San Juan Crisóstomo que lo comenta, lo veremos cuando estudiamos Santo Tomás lo tiene largamente tratado. Lo más importante del Evangelio es el Espíritu Santo que Cristo nos da. Es que por el don del Espíritu Santo nos hace vivir de su propia vida. Y aquí el Papa, muy pastoralmente, de una forma muy profunda, refiere la moral cristiana a la participación en el cuerpo de Cristo por la Eucaristía, que nos hace miembros vivos. Quien come mi carne vivirá por mí, como yo vivo por mi Padre. No existe una moral cristiana separada de la divinización por el bautismo, en fortalecido el cristiano por la confirmación, superando el pecado por la penitencia, viviendo la vida divina, nutrido por la carne y la sangre de Cristo. No es moral cristiana la que no viva esta conciencia. Por tanto, lo esencial de la vida de la ley de Cristo es el propio Espíritu Santo que Cristo nos comunica y que nos hace vivir vida de hijos de Dios. Esto es lo moral cristiano. De modo que, en la ley evangélica, entendida así, en sentido auténticamente evangélico, los preceptos salen, diríamos, del corazón de Cristo para exhortarnos a vivir según Él, cuando podemos seguir Él como camino y vida, cuando podemos vivir según Cristo. Sígueme, sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Otro texto, venid a mí, los que andáis agobiados y cargados, tomad mi yugo sobre vosotros, mi yugo suave, mi carga ligera. ¿Por qué? Porque esta es la otra diferencia definitiva de la ley evangélica. Ya la ley antigua se centraba, toda la ley de los profetas, en el amor a Dios sobre encima de todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. En ese diálogo con el joven rico, el Señor le habla de los mandamientos de la segunda tabla. En otros pasajes habla del primero y del segundo semejante al primero, pero aquí no matarás, no adulterarás, es habla de la segunda tabla. Pero ya la ley antigua se centra en ti, el amor. Pero la ley nueva, el precepto del amor, toma una dimensión totalmente renovada. Es el mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo en la confidencia inmediata al momento en que va a ser preso y va a ser conducido a la condenación y a la muerte, unos momentos antes de ir al puerto de Getsemaní, después ser vendido. Señor, si os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. De aquí este texto el Papa lo cita, y hablando de la centralidad del precepto del amor y de la relación entre el amor a Dios y al prójimo, la inseparabilidad del propio precepto, no duda en una encíclica sobre los fundamentos del orden moral, que algunos tal vez no esperarían que andase por aquí, en recordar que este precepto está de más ejemplificado como yo os he amado, venid a mí, seguidme. Ejemplificado, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. O sea, está una invitación a la entrega hasta la muerte, amando al prójimo como Cristo nos ha amado. Y aquí cita la encíclica, los pasajes capitales de la carta primera de San Juan, en que el amor nuestro al prójimo, como Cristo nos ama, es exigido para la correspondencia al amor tan grande que Dios ha tenido, enviando a su Hijo por nosotros. Y aquí el Papa no deja de glosar que así como es inseparable en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en el mandato de Cristo, es inseparable el amor. Del amor de Dios es inseparable el amor al prójimo, porque quien no ama al prójimo y dice amar a Dios es mentiroso, dice San Juan. También el Papa recuerda que el amor en el Evangelio exige, impulsa, intima, exhorta, mueve a la vida según las bienaventuranzas y mueve, diríamos, a la vida según los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, recuerda el Papa. El amor exige el cumplimiento de los mandamientos. No se pueden hacer antítesis. En la encíclica viene muy bien citado el texto de San Agustín, de que hablaremos del día de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Pues claro está. Claro está. ¿Qué quiere decir que es la anarquía esto? ¿No? Es el orden del amor. La virtud es el orden del amor. El que ama será prudente, será templado, será casto, será fiel en el matrimonio, honrará a su padre y a su madre, guardará toda la justicia. El que ama. Quiere decir, y eso es lo importante, siendo lo esencial de la ley evangélica, el Espíritu Santo insertado en nuestros corazones que nos hace miembros vivos de Cristo, resulta que la ley no puede ser ya, no puede ser vista como unas palabras externas que nos dicen algo que no sale de nosotros y que además en nuestra ley de la carne nos sentimos hostiles a ello. Si el Espíritu penetra en nuestros corazones y vivimos según el Espíritu, los preceptos y las bienaventuranzas se hacen con naturales, salen de dentro. Por esto, en la ley evangélica, esta perfección a que nos llama Cristo llevará de suyo a la suavidad en el más sacrificado, renuncia. Sacrificada renuncia, la entrega de nuestro ojo y no hacer. Esto es lo que el Papa dice. Y en una encíclica sobre los fundamentos del orden moral, la cual los medios de comunicación solo van a ver si permite tener en cuenta los progresos de la genética moderna para la bioética y que si se hace cargo de los problemas socioeconómicos que aconsejan la anticoncepción artificial y todas estas cosas que la gente va esperando a buscar. La encíclica, les decía el otro día, se mueve. Por eso yo escogí el tema, de acuerdo con la dirección de la OSEAN, de los fundamentos bíblicos y tradicionales de la doctrina de la Veritatis Plena, para sobrenaturalizar el magisterio pontificio, para verlo como es, para sentir que el quien oye a esto oye a Cristo. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Sí, escuchamos con dejándonos llevar del verdadero sentido que una iglesia militante debemos tener. Yo creo que sentiríamos como por el mismo Espíritu, Señor nuestro, que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada la Santa Madre Iglesia. Y esto nos entraría en el corazón y nos sentiríamos como naturalizados con estas admirables enseñanzas. Y entonces las alusiones a las bienaventuranzas y a la sentido que la perfección no serían comprensibles. Pero, dando una cosa que yo quiero decir, tema último que quiero tomarte. Para esto voy a ver el texto de la decisiva de la Constitución. Me parece que por su propia naturaleza será una relación que tiene el humano que escribirá. Dice el Papa que cuando Cristo le dice a un joven que renuncie a todas las cosas, está invitándole a llevar a consecuencia, completa, plenamente consecuente, con el precepto del amor al prójimo. Y cuando le dice, y después ve y sigue, está haciéndole caer la cuenta de algo que le lleva el precepto del amor a Dios sobre todas las cosas. Esto, claro, es supuesto que en el texto mismo, el Señor, que no admite ser tratado como un maestro humano, que no habla desde Dios como Dios, al decir sígueme, está diciendo, busca en Dios el bien, que yo no tengo, porque soy el hijo de Dios. Entonces, comentando esto, dice una cosa que, por desgracia, sorprenderá a algunos, y tal vez no se aproveche nunca suficientemente esto, porque siempre se entiende de una forma inadecuada. Esta vocación al amor perfecto no está reservada de modo exclusivo a una élite de personas. La invitación, anda, ve lo que tienes y dáselo a los pobres. Junto con la promesa tendrás un tesoro en el cielo. Se dirige a todos, a su rey, o se dirige a todos. Porque es una radicalización, el mandamiento del amor al prójimo. De la misma manera, la siguiente invitación de Epísimo es la nueva forma concreta dada por Cristo, lo que trae Cristo, se envía al mundo, es la nueva forma concreta del precepto del amor a Dios, así como la forma concreta del precepto del amor al prójimo, la nueva es amar al prójimo desde el amor que Cristo nos ha tenido. Amamos a los hijos de Dios. En que amamos a Dios, examinarse del amor al prójimo que del amor a Dios, porque el amor a Dios a veces nos engaña. Examinaos, hermanas, y amáis a vuestras hermanas, que tenéis ante Teresa. No es ningún invento de los horizontalistas. Pero San Juan dice, San Juan, Santa Teresa, tiene muchísimos textos, todas las moradas y toda la vida absolutamente teocéntricos, no faltaba más. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y ponemos por obra sus preceptos. O sea, ¿quién no? ¿Quieres saber si ama al prójimo? Mira si ama a Dios y ¿cómo lo sabrás? Cumples los preceptos divinos, que son todos los preceptos legítimos, divinos y humanos, canónicos y civiles, según San Ignacio, que pone todo esto en el examen de conciencia. Insisto, perdonen ustedes, pero hay tanta confusión intentada, o parece un poco de ignorancia afectada, o por lo menos de ligereza, perdonen ustedes, imperdonable, en modos de hablar contemporáneos. Que se cita de una manera lo que quieras contra lo mismo, o se cita el amor del prójimo contra el amor divino, o se dice que el Nuevo Testamento no es legalista, el Nuevo Testamento nos trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos mueve a no obedecer los preceptos divinos. Por el contrario, nos hace que nos podamos obedecer con naturalmente y con libertad desde dentro, no sintiéndolos como violentos y extrínsecos, viéndolos en la gloria de la promesa de Dios. Los mandamientos y la invitación de Jesús, el joven o joven rico, están en servicio de una única e indivisible caridad, que espontáneamente tiende a la perfección, la caridad teologal, a la que se refiere el primer precepto y el segundo semejante al primero, una única virtud. Espontáneamente tiende a la perfección, cuya medida es Dios mismo. Lo diré citando a Santo Tomás en su día, pero ven ustedes el mensaje. En los divinos preceptos que han indicado en el Nuevo Testamento ratificado y perfeccionado y llevado al dinamismo de la esperanza, en los divinos preceptos se nos manda el amor. Ahora, el amor no tiene límite, de suyo exige la perfección, no tiene medida, no te dice amar a Dios hasta donde sea sensato, no te pases, no se puede decir procura abstenerte de los placeres de la mesa con sentido común, ¿verdad? Porque tienes que comer y no puedes dejar de comer con gusto, y sería insensato decir nunca comeré con gusto. Esto es una tontería. En las virtudes morales, lo prudente siempre está en término medio entre excesos y defectos. Las virtudes teologales no hay justo medio de las virtudes morales. No hay demasiado amar a Dios. El amor a Dios no tiene medida. Las virtudes morales, en cuanto tales, no están debajo de la prudencia. Están más allá, están por encima, rigen toda prudencia cristiana. Todas las virtudes morales están debajo de la prudencia. Y son electivas del justo medio de vicios excesivos, defectuosos. Pero no las virtudes teologales. Y sin decirlo con ese lenguaje técnico, sino moviéndose en la línea de la fundamentación bíblica, que es lo que nos interesa ahora, dice el Papa, la caridad es puede ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vosotros, este es el llamamiento universal a la santidad. Si a alguien le extraña que se diga que déjalo todo, ven y sígueme, es un llamamiento universal, y piensa, pero no todo el mundo tiene que ser cartujo, tiene que ser solitario del desierto, o ser como los estilitas. Es precisamente que no entiende esto. San Ignacio decía, antes de elegir si uno tenía que ser religioso o no, decía, hemos de considerar primero cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado de vida que el Señor nos diera para elegir. Y este cómo nos debemos disponer para venir en perfección es el llamamiento de la pobreza. De la pobreza incluso actual, si Dios lo dispone. El llamamiento de la disponibilidad a la humillación en la medida que Dios lo dispone. Y esto es el mensaje de los que estamos en servicios. Y en todos los santos están, aunque no siempre lo hemos sabido leer, o lo hemos leído de una forma consecuente. El llamamiento a la renuncia y al seguimiento de Cristo, en cuanto tal, es el llamamiento a ser vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, el llamamiento a la santidad. No hay. Por eso las bienaventuranzas, que tienen una estructura de promesas y orientaciones de la vida en la consecución de estas promesas, son universales también. Y en ellas se nos llama con la promesa de la felicidad a todas estas dimensiones de la ley evangélica, digamos, que sería irrealizable. Todo el cumplimiento de la ley divina es una obra divina. La ley se nos da desde el horizonte de la gracia de Dios y solo el llamamiento de Dios nos lleva a plenitud y a consumación de la ley. Esto es lo que trataremos en sesiones siguientes. El llamamiento lo dejamos aquí. Gracias. Pasando la fe.